Frecuencia Cero. La rompe. La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas se hace una reverencia. Se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Gran Pez en Frecuencia Cero. Hasta las 17 horas los estaremos acompañando con música, actualidad e información y con todo lo que los tenemos acostumbrados. Para empezar el programa del día de hoy hay un par de noticias de actualidad extraídas de los diarios de esta semana. Vamos a empezar con algo un poquito más tranquilo como para ir llevándolo hacia algunos lugares quizás. Bueno, después lo adjetivamos. Después vemos, ¿no? Hay una, primero, que es que una empresa de colectivos de Dinamarca instala asientos del amor. Esto dice que, bueno, que reservará un par de lugares en cada una de sus 103 unidades para pasajeros que estén dispuestos a entablar una relación con quien se ubique a su lado. Y los asientos, para que los tengan un poquito más identificados, estarán tapizados de rosa. O sea que ya lo poner al amor es un color, ¿no? Un color. Y rosa en este caso. Bueno, está bien. El amor tiene muchos colores igual. Bueno, ¿querés explayarte? Bueno, creo que no es nada. ¡Opa! ¿Verdad como ante la repregunta el tipo? A veces el amor se tiñe de rojo si la circunstancia una vez por mes quizás pasa. Yo pensé que íbamos a esperar un poquito más para hablar de eso, ¿no? Sí, es una cosa de... Pero si hablamos de amor, ya hay colectivos del amor en Buenos Aires, con todos los muchachos que se la pasan apoyando chicas en Constitución. No. Pero es un colectivo del amor también. Pero lo están habilitando. No sé si tanto amor igual. Depende. Yo conozco los cuantos. Vos ahora. No sé. Contanos alguna anécdota, claro. Mili. No, yo la verdad que soy un poquito cabrona, así que nunca me ha sucedido. Si nunca me ha sucedido... dejaste que te dieran amor en el colectivo. No. Muy no. Mal. La cuestión es que estos asientos. Como amor, la hinchada, sí, la onda es que vos te sentás y viene una señorita y ya está, arranca. O viene un señor. ¿Por qué? Porque ella está discriminando. Está pintando de rosa. ¿Y qué tiene que ver? El asiento, por eso puede venir un señor también. Pero ¿también? No se puede negar o lo que. Bueno, lo que. No, el que cae. Lo que pasa es que creo que si vos vas y te sentás ahí es porque estás dispuesto a que algo suceda. Sí. Bueno, pero se una madre, una señora mayor, y bueno, ¿por qué? ¿No puede recibir amor acaso? La experiencia. ¿Por qué? La experiencia. Claro, se saca, acá me dicen, se saca la dentadura y a partir de ahí vemos qué pasa. A partir de ahí uno descubre un mundo nuevo. Puede ser. La siguiente noticia es, por ejemplo, esta me iba a saltear una. Sí. Es que las mujeres bonitas aumentan el estrés. Ajá. Una investigación comprobó que los niveles de cortisol de los hombres se incrementan cuando veían a una chica atractiva. Esto significa que hicieron una investigación en un consultorio y los tipos estaban armando el maldito cubo mágico que nadie sabe por qué existe realmente, pero ese es otro tema. Para joder la vida. Claro, digamos, para jodernos la vida. Es el cubo mágico, qué sé yo, video match y la Biblia. O sea, claro, son las tres cosas que te molestan. En ese mismo orden. Claro. Entonces... Cuando había una chica atractiva en el mismo lugar, los tipos se ponían cada vez más nerviosos, porque en teoría lo que pasa es que el hombre, al ver a esa mujer, lo que tiene es la necesidad de conquistarla, ¿no? De conquistarla. Entonces eso te eleva el nivel de estrés. Esto viene a demostrar que hay una sentencia que el feminismo actual, viste, rechaza, que es para defender nuestra salud, en realidad. Esa, viste, de pegale que yo la cargo. Sí. Es para evitar ese estrés, digamos. La vengo escuchando así bastante seguido últimamente, no sé por qué. Como hecho no la había escuchado. ¿No? No sé, una voladora a la nuca, alguna de esas, ¿no? Y que el otro espere de frente, una cosa así. De atrás y la taje, claro. Y se la lleva. Hay varias cosas. Es como... Hay una... Yo me tengo que ir al baño, perdón. Bueno, la siguiente noticia. Contame. Porque esa tampoco dio demasiado para hablar, parece. No pegó demasiado. No, es no. Que condenan a dos jóvenes rusos que se comieron a su amiga con papas. Dice que los acusados confesaron que lo hicieron en una noche de borrachera porque estaban hambrientos. Les dieron 18 y 19 años de prisión respectivamente. ¿Por qué la diferencia de un año? ¿Qué es el que no sé. Cortó primero? Me parece que fue el que se el que puede condimentar. No estaba bien condimentado y dijeron, vos te llevas uno más por... Muy duro. Le faltaba sal. Cada cosa nos hemos comido nosotros. pero por lo menos no ha sido un crimen. Estaba no con vivo, papas, claro. Por ahí claro, por la menos... intencionalidad de las papas denota otra... Como como más perverso, ¿no? Más premeditado. Porque uno cuando es 5 de la mañana, borracho, no hay premeditación, claro. Claro, acá dicen que en realidad una de las chicas que fue a la que le sirvieron el gran banquete estaba dormida, dice, cuando escuché ruidos en el baño, pero no me preocupé. Cuando me levanté a ver qué ocurría, uno de los chicos me dijo que no podía pasar y que me volviera a dormir. Al otro día, la mina se fue a trabajar y cuando volvió, le ofrecieron de comer una rica carne con papas, ¿verdad? Ah. A lo que luego, por supuesto, degustó, ¿no? Y brindó, inclusive, pero sí. Nunca se enteró que era su amiga. Claro, que hasta después, la noche anterior estaba con ella. Después comentó, no me llamó la atención nada hasta que vi el charco de sangre en la cabeza de mi amiga, nada. Claro, hasta nada ahí más. No sospechaba nada. Lo que hicieron fue que, claro, que cortaron, la descuartizaron un poco, lo que quisieron comer lo hicieron al horno y el resto lo tiraron a la basura. No, está bien. Y lo importante de esto, ¿no? Porque es en realidad lo importante es la sinceridad, porque sí. Dice que el vicedirector de investigaciones de criminal de San Petersburgo indicó que ellos confesaron su culpabilidad enseguida y explicaron que estaban hambrientos y borrachos, lo cual casi que los absuelve de cualquier situación, ¿no? Por eso cualquier madre actual tiene que dejar siempre unas Doritos o algo para picotear a los muchachos por las dudas. Es un mensaje, ¿cierto? Claro, exactamente. No, igual se rumorea que tuvieron un gesto muy humanitario mientras le iban matando, le dan para probar. O sea, ella también fue parte del banquete. Mirá qué interesante. El comentario es cada vez más siniestro, ¿no? Cada vez se va más rápido el asunto, ¿no? A cualquier lado. Pero para salir de acá rápidamente y con elegancia, vamos a irnos a escuchar el primer tema del día de hoy, que corresponde a Jamiroquai, y se llama Corner of the Earth. Sean bienvenidos a El Gran Pez. Play. On the face of it, I'm blessed. que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. Trece minutos pasaron de las 3 de la tarde, estamos en vivo como hace dos sábados acá en frecuencia 092.5. Digamos las vías de comunicación, Mili, para quien quiera entablar algún vínculo informativo con nosotros. El Gran Pez Radio, @frecuencia0.com.ar, el Facebook es El Gran Pez y el teléfono 4635-7391. Todo esto que están escuchando acá, las columnas de cada uno de nosotros y demás, los van a poder leer en el blog del programa, que es egpradio.blogspot.com. Ya están subidas las informaciones de los últimos dos programas, así que en breve, cuando quien tenga que hacerse cargo suba los audios, Lionel, lo hará. Así que también tendrán eso ahí. Calumnias. Calumnias no, dije, tú no me te hiciste cargo solito. Así que vamos para allá nomás, para donde vos quieras. Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones: dormir cada dos días o escuchar a Pablo Lientilin hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en El Gran Pez. Bueno, acá estamos con la columna de actualidad y para hacerlo rápido y al pie vamos a empezar con las menciones especiales que nos trae esta semana. A ver. Tenemos, por un lado, la aprobación del casamiento gay en la Cámara de Diputados. Es media sanción, todavía no pasó por el Senado. Creo que recién en julio está llegando a la Cámara. Está muy complicado que se apruebe, pero igualmente vale un aplauso para todos los diputados que intervinieron y hicieron posible eso, ¿no? Es un paso, ¿verdad? Es un paso importante, por lo menos. El segundo punto a rescatar esta semana, así como rapidito, es la designación de Kirchner al frente de la Secretaría General de UNASUR. Esta es la Unión de Naciones Sudamericanas. Me parece importante, fue designado como, bueno, como marca los estatutos de la Unión, fue designado de manera unánime, digamos, algo con la abstención de la Argentina, lógicamente. Claro. Pero está bueno porque demuestra que todos están como tratando de unirse un poquito más y hacer algo como más copado, ¿no? Va a tener que renunciar a su... Va a tener que renunciar porque así el estatuto de la UNASUR lo pide. O sea, el secretario general tiene que ocuparse de eso exclusivamente. Claro, ok. ¿Está? Otro punto también es que está bueno que es una idea de Brasil el tema de UNASUR y que es un político argentino o un representante argentino el que está a la cabeza. Eso es un dato a tener en cuenta que no siempre se tiene. Pero bueno... Ahora sí, vamos a relajar un poco porque el tema que viene es medio complicado. Medio complicado de explicar, no tanto lo que sucede, digamos, ¿no? Nos vamos a ir a Grecia, a la crisis económica que están sufriendo allá los muchachos griegos y toda su juventud y madurez también, ¿no? Porque qué sé yo, lo viejo también la debe pasar mal, calculo. Sí, no sé por qué los estás obviando. Tal cual. Era como, cuando viene la mala es para todos, ¿no? Hay veces ¿no? que no tienen ni derecho a eso los viejos, ¿viste? Ni de pasarla mal. No, pero en este caso el gobierno griego se ocupó de ellos. Ajá. De una manera muy feliz, según los amigos del FMI, ¿no? Ajá. La cuestión es así. Grecia tiene los déficits gemelos, lo que se llama déficit gemelos, que es el fiscal y el de la balanza comercial. El fiscal hace alusión a los ingresos y egresos financieros que tiene el Estado, o sea, gastos y lo que cobra a través de impuestos, y el de la balanza comercial a las exportaciones e importaciones. La diferencia de eso, bueno, le está dando negativo en los dos lados. Bárbaro. Hace, claro, sí, está muy bien, ¿no? Hace un par de años que viene así. El último gobierno que tuvo, no este, que son socialistas, mirá qué dato, ¿no? También, ahora vas a entender por qué. El último gobierno que tuvo aumentó el gasto público de una manera exponencial y, bueno, no hay forma de financiarlo esto directamente. Pero no es solamente lo que pasa en Grecia nada más, sino que la cuestión de que cuando los países de Europa del Este y otros también, más que Irlanda por ejemplo, es un claro ejemplo, Portugal, se unieron a la eurozona, quedaron pegados en una rueda de consumo exorbitante, digamos, ¿no? O sea, se dispararon todos los precios, obviamente el euro es la moneda de referencia casi a nivel mundial hoy. Sí. El dólar sigue siendo la moneda de reserva, pero la referencia es el euro. La calidad de vida, o sea, no, la calidad de vida no, perdón. El costo de vida se incrementó en 200 millones de dólares o euros o lo que a vos se te ocurra, ¿no? La cuestión es que para financiar esto estaban los préstamos baratos que se terminaron cuando estalló la crisis en Estados Unidos, ¿te acordás? Sí, sí. Entonces quedaron todos pedaleando en el aire y empezaron a juntar déficit, déficit, como Grecia, hasta que llegó un momento, que fue hace una semana, dos semanas atrás, en donde está casi en cesación de pagos, digamos. Tiene que recibir ayuda del exterior, de alguna forma, para poder seguir pagando su deuda, si no, cae en default. Ahora, ¿quién te ayuda cuando caes? Acá está. Hay gente esperando ansiosamente. Que exacto, con los bracitos abiertos, los amigos de las causas nobles, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, obviamente, el Banco Mundial y el Banco Europeo, Central Europeo, y todos sus amigotes dijeron, quédate tranquilo que yo te ayudo. Le innovaron, le dijeron ajuste, desempleo, las recetas innovadoras de siempre. Yo te presto 110 mil millones de euros, pero a cambio de ciertas cositas, ¿no? Que te puedo enumerar porque son bastante lindas. Que debe ser, pues, imagino yo que debe ser mantener los sueldos para que la gente siga más o menos tranquila. Medidas revolucionarias. Claro, tratar de mantener el puesto de trabajo y ese tipo de cosas, ¿no? Sería lo más. No. El problemita es que les. No le impusieron. Pero le dijeron que si querés tener la plata tenés que hacer determinadas cuestiones, ¿no? O sea, no es imponer porque no le tiraron bombas todavía. Claro. Pero bueno, es como un poco fuerte, ¿no? El tema es así, le dijeron, tenés que bajar los sueldos privados y estatales. Esto sería una devaluación encubierta. Eso es igualdad, por lo menos. Eso es igualdad, claro, tal cual. Esto es una devaluación encubierta, porque lo primero que trae de consecuencia una devaluación es hacer el salario real, o sea, lo que nosotros cobramos como empleados, mucho más barato para el empresario y para la producción que se genera en el país. Entonces sería, como el euro no lo pueden devaluar, porque tendrían que devaluar toda la zona euro, bajan a la mitad los salarios, casi 40-50%. Un montón, aparte. No, una barbaridad. Además de esto, van a aumentar la edad de jubilación de las mujeres, creo que en este caso, creo que en el caso de Grecia era solamente las mujeres de 60 a 65 años. O sea, el Estado va a pagar menos a través de jubilación que este otro. Claro. Obra pública, gasto público y todo eso, olvídate, ¿no? Digamos, o sea. No. De desarrollo, todas esas cuestiones, nada. No, infraestructura y todo eso, no. Ya fue, se terminó acá, se suspendió. Y otra cosa más, aumento de IVA, bueno, todas estas cuestiones que siempre... Todas medidas recaudatorias. Que sí. Tranquilizan a los mercados, pero a la gente la pone un poquitito nerviosa y la empuja casi a la calle, al grito de viva Perón. Que se vayan a tirar todos. Piedras, claro, que se vayan todos, claro, no queremos ser argentinos y zaraza, a romper bancos, bueno, lo convenido, ¿no? O sea, pegarle a la policía o tratar de que no te peguen tanto a vos, bueno, todas estas cuestiones. Y hubo un presidente que era la orden de reprimir y... ¿Y hubo 20 muertos ya o ahí no? No. Hubo 3 muertos por ahora, pero en realidad fue porque durante la una de las manifestaciones se tiró una bomba molotov a un banco en Grecia y quedaron atrapados 3 empleados. Como siempre, los muertos nunca son... iba a decir una barbaridad. En realidad, sí. Los muertos no deberían aparecer de ningún bando, ¿no? Pero siempre es como que aparecen siempre del mismo lado. Sí, siempre ajenos, es pobres ajenos. Contra pobres, ¿no? Es una cuestión, o pobres contra pobres, no por una cuestión de cuánto cobran, sino por la cuestión de en qué estrato de poder están. Sí, que no manejan el engranaje. Exactamente. Que genera todo lo que no se es genera. Un banquero contra un piquetero, por ejemplo, para ponerlos en términos de Argentina, ¿no? Claro. Ahora, el tema, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante lo que pasa en Grecia? Sí, 2 minutos me está apurando esta como el FMI a Grecia, ¿no? No tiempo para hacer nada, vos querés hacer un programa. Es una sugerencia como la del FMI, es una sugerencia. ¿Por qué es importante lo de Grecia? Porque si Grecia se declara en cesación de pagos, adivina a quién no le va a pagar. A Francia y Alemania. O sea, las dos potencias que sostienen la zona euro. Pero, ¿por qué es esto? Porque los bancos de Francia y Alemania están expuestos en Europa a través de créditos a los países como Grecia, España y Portugal, Irlanda, que son los otros que se pueden llegar a contagiar si esta crisis se expande. Quiero que prestes atención a la cantidad de plata que está en juego, ¿no? Por ejemplo, en Grecia, los bancos franceses y alemanes tienen metidos 193.062 millones de dólares. En Portugal, 240.498 millones de dólares. Y en España, 832.288 millones de dólares. Es una barbaridad. Sí. Bueno, todo esto, si no paga Grecia, queda una parte en default, ¿no? O sea que Francia y Alemania van a estar hasta las manos, por lo menos sus sistemas bancarios. Los estados van a tener que salir a solventar de vuelta, como cuando fue la crisis en Estados Unidos. ni hablar si esto se expande a Portugal y España. Dicho sea de paso, España tiene el 20% de su ocupación, la economía España está tratando de salir del quilombo, claro. No está tratando de salir, bueno, está tratando de no morir. Claro, digamos, claro, bueno, ok. Exactamente. Para cerrar esto, vamos a leer una frase, una declaración de Angela Merkel, que es canciller de Alemania. Me parece que lo pronuncié para la goma, el tema de los acentos, pero bueno, ¿no? Estamos acostumbrados, por suerte. Merkel, ahí está, Merkel, exactamente. Merkel, sí. Ahí está, canciller de Alemania. Hablando de los bancos, dijo: primero faltaron a su deber al obligar a los estados a lanzar operaciones de salvataje. Sumergieron al mundo en el abismo y tuvimos que lanzar planes de rescate. Por culpa de estos planes nos hemos endeudado y ahora especulan con esas deudas. Podríamos hacer referencia a Videomatch y catalogarla como la gran frase, la volufrase del año, ¿no? O sea, está pidiendo clemencia, es como muy raro esto, ¿no? No discute el sistema económico imperante, no discute la especulación financiera ni nada por el estilo, porque de hecho todavía no se hicieron leyes más estrictas para regular el mercado financiero y sin embargo le echa la culpa a ellos. Lo que es importante es que deja picando muy por abajo la discusión real, ¿no? En esta cuestión de ver qué pasa con los piedrazos en Grecia, qué pasa cuando los piqueteros cortan las calles acá, cuando hay quilombo o en cualquier lugar del mundo. Es quién paga los platos rotos. Lo pagan los bancos, las empresas privadas y los estados que se financiaron en toda esta rosca, en estas burbujas especulativas, o lo va a pagar la gente. Bueno, hasta ahora parece que en Grecia lo va a pagar la gente porque así lo dictaminó el Parlamento. Para irme, le deseamos a Martínez de Hoz que viva 170 años, pero si en una de esas le dan prisión domiciliaria, vamos a rescatar un pequeño fragmento de una canción de los Caballeros de la Quema que decía: un buen cáncer en los huevos para los Galtieris y los Macera, y para él también. Bárbaro, che, muy buena la columna de hoy. ¿Cómo era tu nombre? Que me había olvidado. Javier. Ah, bueno, entonces es buenísima la columna de actualidad de Javier. Antes de irnos a la tanda, Mili, vamos a presentar en realidad el inicio de la obra de arte que quedó pendiente, como para que quien sepa de qué estamos hablando pueda contestarlo en Facebook, después estará colgado. Y creo que quedan todavía un par de entradas de la obra de Gabriel de la semana pasada, no sé, ahora en todo caso lo llamamos y lo confirmamos. Sí, este fin de semana también es posible. Por eso mismo, así que por lo pronto vamos a hacer el principio de la obra de arte y después vemos qué premio hay. Lo que los hombres, fuera de una minoría que bendigo, no parecen comprender, es que no nos interesa en absoluto ocupar su puesto. Ese es el principio entonces de una frase. Lo que tienen que saber ustedes es quién es el autor de esto, ¿verdad? Exactamente. Mili casi inmediatamente lo va a colgar esto en el Facebook, que es El Gran Pez. Búsquennos como El Gran Pez. Hay un logo muy lindo, amarillo, violeta, rojo, etcétera. Sí. Agréguennos si no los tienen, y si no, en el mismo muro pueden decir quién es el autor. Y ya calculo que en próximo bloque estaremos diciendo cuál es el premio. Por lo pronto nos vamos a ir a una tanda y después seguimos con un poco más del Gran Pez hasta las 5 de la tarde. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many roads must a man walk down? Frecuencia cero 92.5. How many seeds must a white dove sail before? Un clásico mejorado. Cuando le das el pecho a tu hijo, le estás dando alimento, salud y amor. Cuando le das el pecho a tu hijo, le estás dando vitaminas y nutrientes. Y con más nutrientes, estás haciendo grande su imaginación. Cuando le das el pecho, estás dando inteligencia y poder de razón. Para tu hijo no hay nada mejor que la lactancia materna. Informate ingresando en nutrired.org o escribinos a información@nutrired.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Le damos voz a muchas causas importantes. Causas y cosas por las cuales el mundo se fue a dormir hace mucho tiempo. Llegó el momento de despertar. Hecho en Buenos Aires. Despierta conciencias. Bueno, entonces, actualidad tenemos. Sí. Y música. También, papá. Imagino que no va a faltar el humor. Obvio, mirá. Y además, todos esos temas que te interesan con buena música y la dosis justa de humor. Si crees que es imposible, no te olvides que una cosa lleva a la otra. Los martes a las 21, Frecuencia Cero. La rompe. La rompe. Aire Urbano te propone disfrutar de la vida de una manera diferente. Somos expertos en climatización y encontramos la temperatura justa para cada ambiente. En tu casa, tu trabajo y en el lugar que sueñas. No dejes de consultarnos. 4568-3502 o en www.aireurbanosrl.com.ar. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Una hora para abrir un nuevo capítulo de la historia. Un espacio para contar y disfrutar. Donde las ideas brillen con luz propia. Y nos propongan una mirada distinta. Para que vos encuentres la tuya. Punto seguido. El comienzo de una nueva idea. Domingo, 19 horas. Frecuencia Cero. La rompe. Frecuencia Cero 92.5. La rompe. En la radio, por miedo al mal de ojo, El Gran Pez. I make it half past six. You 44 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estamos aquí presentando la columna del Mundial, la única referente al deporte, por lo menos en este programa, ¿no? Después en otros abundan. Pero el encargado de esto es Lionel, que está aquí a mi diestra. Sí, diestra y siniestra. No, estás a mi diestra, no, sino como puedes hacer para estar en los dos lados. Porque la diestra es siniestra, por eso. Quería bajar esa ideología. Claro. Ah, línea. Aguante el comunismo, me voy. Esto es casi como un libro de Gramsci. Y esto, ¿no? Fue claro. Sí, la esto columna fue, de deportes. Y se nada fue. Ver, se fue. Golpeó la puerta y se fue. Ok, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, para variar, de los grupos que integran esta Copa del Mundo. Ah, tan... pero muy original. Sí, no, es terrible. Mirá los colores que le puse al mail. Oh. Ah, bien, bien. Le puse los colores de cada país. Muy radial. Coincidía con qué todo. Grosso. Hasta para eso, para no perderme, porque yo Inglaterra y para mí lo confundo con Alemania. Entonces, pongo los colores de la bandera, cosa de que no haya malentendidos. Estamos en el grupo C del Mundial, porque vamos de a uno. Sí. De a uno por más de uno, más de uno por B no puedo. Siguiente el orden del alfabeto. Vamos con el cabeza de serie, el grupo C, que es la afamada Inglaterra. Exactamente. Que todos conocemos bien porque nos ha fastidiado en 2002, lo hemos fastidiado en 86. Sí. Y nos ha fastidiado en 82 por causas que todos conocemos. Sí, también. País, bueno, lo hacemos. País de pirata donde el deporte en cuestión ha sido creado, el fútbol. Ajá. Pero tiene una extraña maldición los ingleses porque hace 74 años que un inglés no gana Wimbledon y Inglaterra creó el fútbol y tampoco gana, o sea. Ganó una vez, ¿no? No lo podemos contar. Sí, tengo una breve historia de ese Perú, mundial. ¿No? Tengo una breve historia de ese mundial que quisiera compartir. Dar como ejemplo del mundial ganado. Ajá. Por Inglaterra. Cuarto de final, Alemania-Uruguay, dirigido por un inglés. Sí. Argentina-Inglaterra, dirigido por un alemán. Sí. Adivina quiénes ganaron. Una trivia. Adivina que dos equipos le expulsaron jugadores por causas muy dudosas. A Uruguay 2, Argentina 1. Después se enfrentan en la final en un duelo de garcas impresionante. Sí, sí. Y van a tiempo suplementario. Inglaterra la afana un gol porque entre ladrones. Como la fábula. Piratas, ¿no? ¿Qué va a ser? La fábula del escorpión, ¿viste? Que es su naturaleza. ¿La conocen? Sí, sí, después la contamos. Exactamente. Bien. ¿Cómo no conocen la fábula del escorpión? Siga, siga, no? Hombre, siga. Vamos. No nos vamos a detener en bueno, entre garcas, Inglaterra cagó a Alemania, le metió un gol que picó un metro afuera y ganó la Copa del Mundo y todo. Bueno, pero en ese momento Televir no había ni nada por el estilo. Se ve las cámaras del 66. Ah, bueno. Terrible. Se ven ahora. Flaco. No podés, ni queriendo la podés ver adentro, pero ni queriendo. Ni el otro arco, ¿no? Claro. Bueno, como ya se dieron cuenta los ingleses que la cosa no iba... siendo ingleses, contrataron un DT italiano. Bien. Se dieron cuenta, Capello va a dirigirlos. ¿Capello? Y no juega al Spice Boy, así que por ahí ganan algo. Ah, mira, claro. Está. Pero lo que pasa es que aquel está de fiesta en Estados Unidos, ¿no? Está ahí, escúchame. Está en Italia, Estados Unidos. Ah, ¿está en Italia ahora? Ahora está en Milan, ¿viste? Cuando le vienen ganas de jugar en Italia, se va a Italia. Qué groso. Sí, ah. ¿No? Siempre joven un cutis tiene. Bueno, el segundo. Ah, bueno. El segundo país es el para hijo. Para no dejar afuera ninguna comunidad, ¿no? Estados Unidos, hijo de. Sería porque. El hijo sí. Mayor de Inglaterra. Exactamente. Y que lo ha superado un poquitito la obra. Siempre. La vida de obra. País que descubrió el fútbol hace unos 15 años, más o menos, pongámosle, porque antes estuvo. Desde el Mundial 94, más ¿no? Más o menos. Y dijo, mirá, se podía patear la pelota. Claro. Tuvo a Pelé en su momento jugando en el Cosmos, pero eso no sí. Puede contar como fútbol. Pelé tenía 44 años y lo único sí. Que hacía era. Hacer goles, porque era hacer malísimo. Claro, tomaba whisky en los partidos. Estaba con una botella en la mano y cabeceaba con la... Así y todo, bueno. Eso habla del gran fútbol que tiene Estados Unidos. Claro. Bueno, ahora que dejó de lado, porque parece... El problema con Estados Unidos era que estaba muy abocado a las guerras, a saquear países. Ahora no. Ahora se enfocó en el Mundial. Ahora es otra cosa, ¿eh? Y qué... No sé, ¿eh? No. Sigue con lo demás. Hay alguien que sigue tirando bomba, entonces que avisen, no. Porque cambiaron la bandera. Pero tiene subsidiarios, concursales. Joya. Bueno, manda, entonces ahora se concentró un poco en el mundial, porque estuvo muy ocupado, viste, con las guerras, sí, sacando petróleo, viste, buscando, ¿entendés? Países con recursos naturales, viste. Sí. Es un rival de cuidado por eso, porque si vos tenés recursos, puedes ser devastador enfrentar a Estados Unidos, el mundial, donde sea. Tiene un arquero teledirigido. Que en realidad lo maneja uno de... enfrentás porque si tenés recursos naturales, por ahí después volvés y no tenés más. Claro, claro. Aparte hay alguien en la tribuna, ¿no? Sentado manejando los jugadores. Exactamente. No te llenes de hacer un gol a Estados Unidos, que tu PBI baja drásticamente. Y hay que tener cuidado cuando lo enfrentás a Estados Unidos con el ego muy alto, porque España puede dar fe. El año pasado jugaron la Copa de las Confederaciones, semifinal España-Estados Unidos. Y en la final estaba Brasil y España decía, ya está, jugamos final con Brasil. Que ganó Estados Unidos, le sacó un invicto de 4 años. ¿En serio? Sí, el año pasado. España Unidos. Estaba contento de jugar alguna vez una final. ¿Por qué te crees que España tiene la crisis que tiene? Cambiamos de tema. Eslovenia. Es país. ¿Qué hay para decir Eslovenia? La eliminatoria finalizó segundo detrás de Eslovaquia en el famoso duelo de las Slov. Pará. Eslovenia y Eslovaquia eran el primero y segundo del grupo, pero después quién más jugaba. Es el clásico de Europa del Este. Eslovenia y Eslovaquia es el dúo de los eslovos. ¿Pero quién más jugaba en ese grupo? Jugaban. Sí, ¿no? Deportivo Barracas. Sí. Y jugaba. Paralítico de Villadal. Y jugaba las Pirañas. Bueno, es un país joven que va por su segunda participación en mundiales tras un prometedor puesto 30 sobre 32 en el 2002. Bien. Estaban ganando experiencia. Uh-huh. No tiene grandes estrellas en su plantel, por lo cual va a aprovechar, tiene la táctica que tiene. ¿Conoces a un esloveno que juega al fútbol? No sé. Si conoces a uno de ellos. No, conoces un esloveno sería la pregunta. Claro. El tema es cómo van a aprovechar el desconocimiento que todos tienen de sus jugadores y van a meter jugadores de Bélgica, de países que no hayan clasificado. Tal cual. Escoceses, ¿quién se va? Aparte no sabemos, si los apurás un poco a lo de la FIFA, no saben ni dónde queda el país. O sea que pueden meter negro de AFA, cualquier cosa puede caer. Nacionalizado. Sí, tal cual. Sale el trámite rápido, ¿viste? Uh-huh. Bueno, y vamos a Argelia. Otro. El débil del grupo. Los anteriores eran fuertes. Bueno, para Estados Unidos es fuerte, escuchame. Te quiero ver una guerra en Estados Unidos. Un regalo. Y Eslovenia. Comparar Argelia con Estados Unidos, o sea, no hay chance. No sé. Eslovenia, le tengo más miedo. Eslovenia, Argelia, por lo menos Eslovenia tiene agua potable. Yo me voy. Argelia sería el débil del grupo. Si hacemos un paralelismo, sería la mujer agraciada de la cual los otros tres se van a aprovechar de una manera muy descarada. Siempre el machismo, capaz. Es claro. Pero antes el chiste que hay, ahora el machismo. Sí. Promete choques explosivos contra Inglaterra y Estados Unidos, dada su origen musulmán y árabe. Estados Unidos e Inglaterra ya se ofrecieron a chequear toda la delegación que manden. Porque como a la FIFA le dijeron, mira, no nos corresponde a nosotros, pero nosotros si querés te echamos un chequeo. Por la duda. Quedan 12 jugadores por bando. Quedan 12 jugadores y un preparador físico pasan. Después si pasa el filtro a Estados Unidos. Juega, igual lo descartó la FIFA porque Estados Unidos no le pudo garantizar que no va a picar ni a ninguno. Entonces dijo: claro, hijo, ¿me podés garantizar que van a llegar todos o no? Pero en serio, por lo menos la sinceridad ante todo, ¿verdad? ¿Qué se puede decir de este país, de este fútbol? Bueno, juega su tercer mundial, justamente luego de superar a potencias continentales como Gambia, Ruanda o Zambia, que hay que ir a Zambia, ¿eh? Ah, ¿los visitantes? Quiero, ¿eh? Sin público visitante. No, yo creo que el bailecito que está haciendo Mili no, porque te ponen los leones al lado de la raya lateral y anda a tirar un córner después. Bueno, te quiero ver bailando Lula Ula con un león respirándote en la nuca. Después de línea meten una bandera, tiene un arco, tiene una flecha. Un arco y flecha, una lanza y capaz en una de esas tenés enroscada en el ángulo una víbora. Un ritmo banda. Bueno, lo que decía, superó a Gambia, a Ruanda o a Zambia, básicamente por el hecho de haberse alimentado los días previos. Creo que es la técnica. Fue una táctica demoledora. Fue ganador de una Copa de África. Y en un momento, ya ahora quedó vieja el 90, claro, estos corrían. Quiere pegar el batacazo llegando a octavos en donde confían que explote el equipo o va a explotar algún centro comercial muy poblado. Es una de dos. Bueno, el debut de este grupo es el 12 de junio, Inglaterra, Estados Unidos, en el clásico de piratas, un partido capitalista 100%. Sí. Y se cierra el 23 de junio, donde seguramente clasificarán Inglaterra y Estados Unidos. Por decreto. Esos son los favoritos. La última. Yo no me metería con ellos. Yo los dejo clasificar tranquilo. Sí, tal cual, pues los satélites te están apuntando, ¿no? Exactamente. Quiero que me siga llegando el cable. Así que no me voy a meter con ellos. Bueno, che, en el próximo bloque hablamos de fútbol, ¿eh? Dale, joya. Tal vez Europa, la Capilla Sixtina, el Louvre, el Museo del Prado. Y lo único para comentar a la vuelta fue... ¡Las minas! ¡Una cosa de loco! O... ¡Ay, los tanos se parten! Bueno, por ese motivo presentamos a Luz Alice. Sabe de tanos y de minas, pero te habla de arte en El Gran Pez. Seguimos en El Gran Pez, en esta ocasión un poco para redimir, ¿no?, la cuestión del machismo exacerbado de las últimas columnas y qué sé yo, vamos a presentar una muestra del bicentenario, ¿no? Más que nada el feminismo. Así es, en la apertura decía tenemos a Luz Alice, pero también tenemos a Milly Lai, ¿no? Esta vez va a ser la columna. En realidad no es una columna, es como que vamos a ocupar el espacio de la columna en hacer una presentación. En conjunto, en conjunto, porque fuimos las dos juntas a verla, debo decir que ella me llevó a mí, así que bueno, es una cuestión en conjunto. Y a los mayores les cuesta salir un poquito cuesta, de la casa. Nos cuesta, sabes que ¿viste? Sí, nos cuesta hasta que necesitamos se arrancamos, como el empujón. Salimos, exacto. Bueno, yo lo llevo, chicos. Ella que es la niña del grupo nos lleva. Exactamente. Bueno, les cuento. En Riobamba, el 900, 985 para ser más exactos, ahí nomás metros de Marcelo T. de Alvear, se abrió un nuevo lugar, se llama la Casa del Bicentenario, obviamente está hecha por el Bicentenario de la Nación, y es un centro de exposiciones. Realmente, yo tampoco he visitado muchos lugares en el mundo, pero tuve la oportunidad de estar en Europa el año pasado. Yo, habiendo estudiado arte, visité cuanto museo se me cruzó por adelante. No tenemos nada que envidiarles. Está muy bien puesta, la muestra está curada excelentemente, hay cosas muy interesantes. La infraestructura también es increíble, buenísima. El tema del audio, las pantallas, tienen toda la tecnología está a pleno. La tecnología es necesaria como para que eso se pueda apreciar, ¿no? Exactamente. Tiene 4 pisos, es un edificio de... Yo había puesto de cuándo era el edificio. De principios del siglo XX, exactamente. Y que estaba todo remodelado. En realidad son 2 edificios en conjunto que remodelaron. Está hermoso. La verdad que está buenísimo. Tiene 4 pisos. Y bueno, querés arrancar contando lo que hay en los otros, las cosas fijas y lo que hay aparte de la muestra a la que nos vamos a abocar, ¿no? Bueno, lo que hay ahora, la muestra permanente se llama... Muchas Voces, una historia de Argentina de 1810 a 2010 y también está, está todo en el primer piso y lo que tiene en la planta baja, disculpen, y tiene también un montón de audios y videos para explicar un poco qué sucedió en esta época. Me pareció bastante interesante también porque, como les decía un poco a los chicos, tal vez mi generación es muchísimo más de lo visual que de lo verbal, ¿no? Entonces como que es mucho más fácil poder enseñar y poder explicar algunas cosas a través de esto, que es un poco más interesante. Y si vos le planteás a un chico, nos sentamos a discutir historia o a leer historia, o le decís, vamos a ver una muestra con audios, tal vez no será la forma más académica, pero está bueno, interesante. Es multimedia. Es un recurso a tener en cuenta, ¿no? Sí, todo el edificio es multimedia. Tenés muchas cosas para leer, para ver, para escuchar, en general está buenísimo. Aparte de eso, hay ciclos de cine. Hay, está las muestras permanentes, también hay Uy, paren que me pregunto que... Ordenemos los papeles. Hay uno en especial que es de directoras argentinas. Hay una de directoras argentinas que también... está bueno. Y después hay otro que ya les digo que es... que bueno, que es vale. Todo contado, son contada por gente contemporánea, por gente de ahora... y haciendo un relato de toda de los 200 años. De los, ¿sí?, 200 años de historia con gente contemporánea. Contemporánea, digamos. Exactamente. Uh-huh. Todo está basado en nuestros 200 años de historia. Aparte de eso, hay un ciclo de teatro para niños. Ajá. Y otro de teatro para adultos. Esto hay que averiguar bien porque les tenía que traer toda la información en un montón, pero supongo hay que, horarios y días, está todo en la página. Supongo que todas las actividades tratan de mostrar todas las facetas culturales que tiene el país o que tuvo el país en estos 200 años, inclusive las de pueblos originarios, ¿no? Todo. Ahora les vamos a contar un poco en lo que hay. La muestra que fuimos a ver nosotras específicamente se llama Mujeres Argentinas 1810-2010 y es un recorrido por lo que fue la historia de la mujer en cuanto a su sometimiento en un principio, liberación a través de los años, si se quiere decir de una manera. Todo lo que le iba pasando a la mujer desde su lado de menos, porque en un principio era un lado de menos, y hay de todo para ver. Hay fotos, hay videos, hay textos, obras de arte. Tenemos, por ejemplo, mujeres que luchan por amor. Hay un sector de mujeres que luchan por amor. Te habla desde el casamiento gay, mujeres que luchan por estar por mujeres, hasta, por ejemplo, te cuentan la historia de Mariquita Sánchez de Thompson, que yo no la sabía. Ella estaba prometida para casarse con un hombre, no lo quería, estaba enamorada de su primo, Martín Thompson. Sí. Y bueno, luchó, llegó hasta el virrey Sobremonte, que era la autoridad en ese momento, sí, y consiguió quedarse con su primo y casarse. Y después, bueno, sabemos todos la importancia que tuvo a nivel social y política en nuestro país, ¿no? Ella tuvo, uh-huh, en muchos aspectos. Después el primo se murió, tuvo 5 hijos con el primo, después se murió y se casó con otro señor y demás, pero bueno. Convengamos que en ese momento tener familia con el primo era medio común, ¿eh? 200 pues, personas en Buenos Aires nada más. Claro. O sea, mucho si para elegir no había, claro. Otra. Si quedaba uno tal más cual. O menos copado de la familia, y bueno, vamos, ¿no? Tal cual. Después está también un pedazo. De ahí salieron todos nuestros ministros de Economía. Exactamente. Viste que dice que cuando tenés familia con tus primos te quedan problemitas. Claro. Exactamente, de ahí. Después también te pasan un pedacito de la película Camila. Ajá. Que no sé si la conocen. Bueno, es la historia de una chica de alta sociedad que se fuga con amor y porque está enamorada de un cura que no era, obviamente no estaba bien visto en esa época. No. Y en la nuestra tampoco, convengamos. Se escaparon juntos, al final no es muy feliz porque en realidad los terminaron encontrando y fusilaron. Opa. Pero no deja de ser una muestra de la lucha de ella por fugarse por el amor y jugársela. Bueno, así como esto, tenés un montón de videos de distintas cosas. Tenés una parte que está dedicada a la ropa, cómo fue cambiando el vestuario de la mujer a través de los años. Hay una parte que son todos vestidos de novia. Ajá. Desde 1810 hasta el 2010, pasando por varias décadas, o sea, uno por década. Eso estaría bueno ver, ¿no? Está buenísimo. Pues yo me acuerdo de los uniformes que hay en el Cabildo. Viste que claro, en el Cabildo tenés uniformes de la época. Sí. Qué bueno estar vestido está con buenísimo. Esa ropa. Qué está bueno. Buenísimo. Los vestidos de novia con todas las capas y capas y capas, claro, y capas. En invierno, ¿no? En invierno, sí, después. En verano te la debo. De claro, no, te la debo. Bueno, mi amor, nuestra noche de bodas, anda a bañarte. Así es, por eso la Patagonia está tan deshabitada, ¿no? Exactamente. Como muy difícil, tiene que haber un amor muy grande. Bueno, ya fue, vamos a dormir. Después, dentro de lo que es la muestra de ropa también, bueno, hay una instalación con un vestido de novia que es rarísima, ¿te acordás? El tubo. Es un tubo verde y tiene adentro un vestido de novia flotando y es un poco fantasmagórico. Sí, pero te da como impresión, pero está bueno. Y hay una parte, una instalación que se llama Juar, que les debo la autora de la obra porque realmente no lo recuerdo y no lo encontré, que es todo lo que la mujer necesita al casarse para llevar con ella. Claro. Y son un batidor gigante, un batidor de huevos gigante, una claro. cuchara gigante, todas esas cosas hechas en tela. Ajá. En tela y con perlitas y canutillos. Está buenísimo. Sí, nunca una idea, ¿no? Nunca una idea. Por eso, no, obviamente. No, un libro, ponele... No, jamás, a menos de repostería alemana. Claro. Nunca. Hay una parte que está solo dedicada... Solo que sea Chori Berreteaga, claro. ningún libro puede tener en la mano. Hay una parte dedicada a... perdón, se me borró. A Madres de Plaza de Mayo, a abuelas. Sí, claro, me imagino. Por supuesto, a Evita también, uh-huh, por supuesto. Lo que no vi, que me llamó la atención, es que por ahí estaba en el primer piso que yo no llegué a recorrerlo, no hay ningún sector dedicado a Cristina. No, lo que pasa no, es que Cristina es muy actual, pero sí, es muy actual y también no vale recordar que la Casa del Bicentenario está organizada por el gobierno de la ciudad y no de la nación. Sí, pero es la primera presidenta mujer que tenemos. Sí, sí, pero no, claro, bueno, está bien. Eso es una cosa, la primera presidenta mujer elegida. Exacto. Por voto directo. Sí, sí, por supuesto. Ahora, no, no saquemos a pero vale aclararlo porque también está buena la casa y es como un tiro para la justicia. ¿Seguro? De Macri, ¿viste? Hace 3 años que lo estamos esperando. Se olvidó de Cristina, bueno. Está bien, es un detalle. O sea, más, yo creo que más allá que estés de acuerdo o no, cuál sea tu ideología, es la primera presidenta mujer que tenemos elegida y es re importante, es un paso enorme y bueno, para mí debería estar. Una foto, por lo menos. Más allá de lo que vos decías, estés de acuerdo o no, a mí me parece que debería estar. En el contexto cierra, ¿no? Exacto. ¿Qué más tenemos para ver ahí? ¿Qué hay? Bueno, lo que más nos va a, creo que las dos charlábamos y que nos impactó bastante fueron unos audios y videos, y los más significativos para nosotras fueron unos que hablaban de las madres de la lucha y muestra un documental de 3 historias encadenadas de mujeres distintas que serán distintos estratos sociales, pero igualmente, o sea, historias completamente distintas también y por lo que luchaban, pero bueno, lo que las caracterizaba era afrontar la adversidad, ¿no? El sustrato general de todo eso es la lucha contra la adversidad de acuerdo a la clase social y al problema que se enfrenta, digamos. Exactamente. Y la lucha desde el lado de mujer. Claro. Tenés la madre de Marita Verón, que es tal vez la más conocida de las tres, que es una chica que fue desaparecida. Susana Trimarco. Sí, Susana Trimarco es la madre, secuestrada por una red de prostitución. Es la más conocida tal vez de las tres. Sí, sí, por la trata de personas, que es... Por la trata de personas, es el segundo o el primer negocio a nivel mundial ilícito que mueve más guita, al lado de la droga, ¿no? Creo que ya lo superó a la droga, sí. Eso es, sí. Es terrible, sí, definitivamente, ¿no? Después tenés a Sofía Gatica, que es vive en un pueblo, en Ituzaingó, en Córdoba, que está luchando contra las empresas ojeras que contaminan el suelo, mucha gente está muriendo. Otro tema que no se le presta atención. En realidad no, exacto, es la soja, sino es el glifosato, o claro, sea, es el herbicida. El herbicida que se utiliza para que la hierba crezca mejor. Exactamente. Y después Rosa González, que vio cómo el hijo sufría por el paco, y bueno, está también con una organización en la que ayuda a las madres a sobrepasar ese momento y ayuda a ayudar a su vez a sus hijos para, claro, que puedan salir. Incluso en realidad ellas no, tal vez no pudieron poner el ejemplo de Sofía Gatica, todavía no pudo ganar su lucha, o Susana Trimarco todavía no encontró a su hija, pero igualmente siguen luchando y ayudan y motivan a otras personas, como es el caso también de Rosa, la madre del hijo que padecía. Exacto. La adicción. Nosotras escribimos una cosa muy cortita, Mili, yo les de una partecita, vos la otra, ¿querés? Dale, perfecto. Que es algo personal, digamos, dale, ¿no? Y que dice: saludamos a todas y cada una de las mujeres que con esfuerzo logran triunfar. Saludamos a todos y cada uno de los hombres que con esfuerzo llegan a donde quieren estar. Saludamos a quienes respetan al otro por el solo hecho de ser seres humanos. Y queríamos cerrar con una frase de Ernesto Sábato, que estaba en la muestra y nos invita a reflexionar. Siempre habrá un hombre tal que, aunque se derrumbe su casa, estará preocupado por el universo. Siempre habrá una mujer que, aunque se derrumbe el universo, estará preocupada por su casa. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down? Thinking of me when you fuck her. 'Cause I'm-

Perfecto. Está en Facebook también la esto mismo que leyó Emilio, o sea, que quien sepa quién es el autor de estas palabras. La autora, vamos a dar un par de pistas, ¿no? Quien sepa quién es la autora de estas palabras, muy conocida ella. Lo pone en el Facebook y será inmediatamente quien se lleve estas dos entradas. Vos no. Ah. Todo esto viene en realidad a que el día lunes 10 de mayo, a las 20:30 horas, se estrenará en el Espacio Inca, que se llama el espacio La Máscara, que queda en Piedras 736 en San Telmo, el documental El Alma Fuerte. Y es por eso que estamos comunicados con Roberto Persano, que es uno de sus directores. Hola Roberto, mi nombre es Ariel, ¿cómo te va? ¿Qué tal Ariel, cómo estás? Bien, gracias, gracias por atendernos también. ¿Qué es El Alma Fuerte? Contame vos, que debes saber un poquito más que yo al respecto. A ver, El Alma Fuerte es un documental que estuvimos realizando en un instituto de menores en La Plata que se llama El Alma Fuerte. Ahí están alojados chicos en conflicto con la ley penal y nosotros, digo nosotros, yo junto con Juan Andrés Martínez y Santiago Nasif, durante 2006, 2007, 2008 y 2009 hicimos un taller de cine y videodocumental. Claro, esto viene a colación de que ustedes quisieron, en realidad, quisieron documentar algo o quisieron que los chicos pudieran interactuar de alguna otra manera con justamente con las cámaras, el cine y demás. Es un poco las dos cosas, digamos. A ver, se planteó el taller para que dar una herramienta a los chicos para que puedan comenzar a utilizar una cámara y como corolario de ese taller que estamos dando, lidera que los chicos filmaran su propio cortometraje. Y a su vez, este taller, este proceso de enseñanza y aprendizaje que implicó el taller, fue también registrado por otra cámara. Uh-huh. Siempre en los talleres había una cámara nuestra y una cámara que la manejaban los chicos. Una forma de relacionarnos con el arte, ¿no? ¿Sería? Exactamente. Uh-huh. Ineludible igual el hecho de que quisieran hacer una historia basado simplemente en su vida, ¿no? Sí, sí. Después ellos ahí hay un taller de periodismo en el cual editan una revista, la revista Seguir Soñando, que es un poco el vínculo que tienen los chicos con el afuera. Bien. Y de ello surgió la idea del cortometraje fuera en base a esa revista. Claro. Ese corto lo hicieron los chicos, le dijeron el tema a los chicos, la música la trabajaron ellos junto con el Chango Farias Gómez. Eso es grosso, sí. Las entrevistas también hicieron ellos. No, ese cortometraje es un trabajo 100% realizado por ellos, ¿no? Ajá, tal cual. ¿Y el documental que engloba este cortometraje está relacionado con las condiciones de vida que ellos tienen ahí adentro? Por, no sé, por las pautas que se manejan ahí, orientado hacia qué está. El documental, no, refleja un poco, sí, el taller que brindamos y se entrecruzan historias de vida de ellos. ¿Puede ser que uno de los chicos que era el protagonista fue muerto hace poco, días antes de que recuperara su libertad? Sí, hay de los chicos que van apareciendo hay como dos o tres que se transforman sin creer en protagonistas. Uh-huh. Tiene que ver un poco con el tiempo que estaban ahí adentro, que eran los que más participaban del taller. Bueno, con uno de ellos sí, estaba teniendo salidas transitorias con permiso judicial. Inclusive tuvimos la posibilidad de ir a la casa, en una de esas salidas. Sí. Y sí, lamentablemente después murió en un enfrentamiento. Con la policía, con ¿no? Con la policía, exactamente, sí, sí. Lo mataron en un enfrentamiento. Quedaba libertad en enero y se fue en septiembre. Uh-huh. Sí, sí, algo de eso sabía. En realidad el dato me lo pasó mi hermana, que es profesora ahí en El Alma Fuerte. Por eso también tengo el dato de la película y de Johnny, que era uno de sus alumnos sí. preferidos porque le llamaba la atención la capacidad de vincularse con el afuera un poco y con lo que por ahí nosotros tenemos todos los días y quizá no lo podemos percibir tanto. Pero contame, Roberto, aparte... ustedes, digamos, más allá de estar preparados para hacer esto técnicamente, uno quizá no está preparado para ir a encontrarse con una realidad que no vive. Uh-huh. ¿Y cómo es el proceso, o cómo fue el proceso para ustedes de hacer una experiencia semejante? Sí, era complejo el tema. Primero por lo que implica entrar con una cámara a un instituto de menores, a una cárcel en definitiva. Claro. Eso llevó también su tiempo. Te conté que empezamos en 2006, pero ese fue un año más que nada de entrevistas y permisos para poder ingresar. Sí, toda la parte burocrática, digamos. Exactamente, exactamente. Y el golpe también, el primer día que entramos, digamos, fue bastante duro, creo, para los tres. Nunca habíamos trabajado en un así contexto de encierro. Claro. Creo que nadie está preparado para estar en una cárcel, esa es la verdad. Aún sabiendo que nosotros entrábamos y después a la tarde nos volvimos a ir. Claro. Pero, nada, creo que los pibes enseguida nos hicieron sentir muy cómodos, y ellos también enseguida se engancharon con el taller, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar. ¿Ellos son permeables a esto, a que uno pueda acercarles algo que no tienen? Porque imagino que también deben estar muy refugiados entre ellos mismos, inclusive cada uno consigo mismo. Sí. Pero, digo, ante estas alternativas y estas posibilidades, se abrieron fácilmente. Sí, vos ten en cuenta que estos chicos pasan la mayor parte del tiempo en una celda aislados. Claro. Entonces, ven con buenos ojos estos talleres que se les brindan, que no son muchos, es la verdad. Desde un primer momento sí se engancharon, sí lo que nos pidieron fue responsabilidad de parte nuestra de que el taller continuara, porque indudablemente muchos talleres que habían empezado y después claro. Dejaban de ir. Sí. Se involucraban siempre y cuando nosotros nos involucráramos también. Nosotros cumplimos y ellos obviamente también lo hicieron, se engancharon y se mostraron contentos. Sí, algo de lo que decías recién de que pasan la mayor parte del tiempo en una celda se puede ver en YouTube. Si uno busca documental El Alma Fuerte, tráiler de la película, sí. Se ve un poco, bueno, justamente el tráiler de esto, y uno de los comentarios de uno de los chicos que participó es que quizá de las 24 horas del día, 20 horas, está encerrado solo en una celda. Exactamente. Lo cual es... Algo que es curioso también por lo que decía él, ¿no? Que hablaba de entrar a una cárcel, y en realidad no tendría que ser una cárcel. Es un instituto de menores que debe tener otros parámetros para propiciar las conductas de los chicos que están internados ahí, digamos, o sea, no es, digo, tiene que haber una diferencia muy marcada entre lo que es una cárcel, que es para gente adulta, digamos, para mayores, y lo que es un instituto de menores, digamos, ¿no? Más allá de que los dos apunten a una rehabilitación, si se quiere, o una reinserción social, me parece que tendría que ser absolutamente distinto el trato. Él tendría, es bueno. Y no, claro, por eso él dice que fue a una cárcel claro, de menores, claro. Digamos, sino a un instituto, ¿no? Sí, esa diferencia queda en palabras, digamos. Por eso, si llamémoslo cárcel, instituto, creo que en definitiva es lo mismo. Aunque bien. No debería ser así, indudablemente. ¿Y esto, los chicos obviamente sabieron el material? Sí, lamentablemente no todos, en realidad. Si bien tuvimos siempre buena predisposición durante el taller, últimamente las cosas medio que se complicaron y... quisimos hacer un estreno a gran escala dentro del instituto, que lo vieran todos juntos, pero bueno, no nos autorizaron. Por una cuestión así externa a ustedes. Sí. Así que los chicos lo fueron viendo dentro del taller de comunicación que se sigue dando, uh-huh. Así en tandas. Bien, y vos cómo podés ver ahora a la distancia un poco este vínculo, porque, digo, más allá de lo importante, de la importancia que tiene este documento que ustedes extrajeron en estos años, creo que también lo importante es el mensaje que puedan llevar tratando de hacer esto. Digo, es más también una obra social, más allá de querer reflejar una realidad, ¿no? Totalmente. Sí, era aportar nuestro granito de arena para... Está... Para que esto se refleje y se pueda modificar. Hay mucha gente que está laburando en contextos de encierro y los discursos de los grandes medios no nunca lo reflejan eso, ¿no? Sí, es cierto. Roberto, decime, estamos hablando con Roberto Persano, uno de los directores de El Alma Fuerte, que se va a estrenar este lunes a las 20:30 en el Espacio Inca. ¿Qué más me podés decir al respecto de estos estrenos? ¿Dónde va a estar? ¿Cuánto tiempo va a estar en esta sala? ¿Si va a estar en algunos lugares más? Durante el mes de mayo sí, vamos a estar todos los lunes. Ajá. En el Espacio de la Máscara, ahí en Piedra 736, a las 20:30 horas. Y después vamos a estar el sábado 22, domingo 23, sábado 29 y domingo 30 de mayo en Arte Cinema. Bien, esto todo acá en Capital Federal. En Capital. Bien. En junio después vamos a estar en el espacio Inca de La Plata. Bárbaro. Por ahora confirmado tenemos eso, pero la idea sí es seguir difundiendo el material, no solamente acá, sino al interior del país también. Ah, buenísimo, está bueno eso. Sí. Bueno, Roberto, te agradecemos, contá con nosotros para lo que necesites y bueno, gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, los esperamos en alguna de las funciones. En cualquier momento, algún fin de semana probablemente nos encontremos ahí, te saludaré. Dale, dale. Bueno, te mando un abrazo. Muchas gracias, saludos a ustedes. Gracias, chau. De los científicos amateurs que desnudan peatones para encontrar el sujeto posmoderno. El gran pez. En un fogón no podés tocar con una criolla desafinada y los tres acordes que sabes sin que alguno te diga que dejes de robar. Mejor pedí prestado, pero para hablar, escuchalo a Ariel Sarranz en la columna de música del Gran Pez. Mi filosofía sobre hacer música es poder reducir todo en una sola nota si esa nota es tocada con el verdadero sentido de sinceridad. Dijo esto sin saber que por lograr lo que decía sería reconocido y recordado. Hablo de Eric Clapton. Inglés, nacido en el 45, ha dejado marcas en lo que a la guitarra de rock se refiere. Para muchos, sus inicios fueron el punto más alto de su carrera, siendo el guitarrista de los Yardbirds primero, pero sobre todo cuando formó parte de Cream. Si nuestra cabeza permite que nos situemos por unos minutos en el año 67, estando los Beatles y los Rolling Stones en su mejor momento, con un Jimi Hendrix que volaba cabezas con su guitarra, Cream saca uno de los discos que marcaron un antes y un después en el rock. Disraeli Gears se llamó. Esta placa es la que da el puntapié inicial al rock progresivo que se pudo escuchar años más tarde, con una perfecta mezcla entre el blues, el rock y la psicodelia. Todo esto aportado por el nuevo bluesman blanco llamado Eric Clapton. Extraemos de este disco, repito, editado en el año 67, su track número 7 llamado She Walks Like a Bearded Rainbow. Has a beard, running to me a crying when it throws you out, running to me a crying on your own again. You got that pure feel, such good responses, but the picture has a mustache. You come into me with that soulful look on your face. You come in looking like you never ever done one wrong thing. Difícil es superarse luego de hacer algo tan grande. Cream no duró mucho más, pero Clapton ya era Clapton. Pasó por algunos grupos más demostrando que lo que había sucedido con Cream no era casualidad. Tanto con Blind Faith como sobre todo con Derek and the Dominos, dejó bien en claro que las ideas de Cream estaban bien vinculadas con su manera de hacer música. Desde sus inicios relacionado con el blues, supo escaparse de ese lugar y llevar quizá el concepto primitivo de este género hacia otro lugar. Muchas veces, menos es más, y Clapton supo imponer esto por donde haya pasado. Nos trasladamos al año 1970 con Derek and the Dominos, del disco Layla and the Other Assort Love. El tema, ya todos lo conocen, se llama Layla. Just jump on the street. cocaína. Ya, me dejas así expuesto al aire, viejo. Siguiendo entonces con la columna Nos Sorprenden Trabajando. Decía que editó decenas de discos entre los solistas y los que hizo con algún grupo. Participó en diversas bandas sonoras como En el Mundo Según Wayne o Volver al Futuro, por ejemplo. Creó algunos riffs inolvidables como el de esta canción y canciones que todos los guitarristas quieren tocar. Lo último que ha hecho para mí no es de lo mejor, quizá para los fanáticos sigue siendo bueno, pero no todo lo que se haga tiene que ser extraordinario. Desde mi punto de vista, lo que hizo Clapton en aquella época fue muy valioso y sigue siendo un referente para los guitarristas actuales. Slowhand o Mano Lenta quedará en la historia del rock como un guitarrista que rompió con ciertos esquemas y que demostró que el buen gusto y el criterio también tienen lugar en el rock. Nos vamos escuchando uno de sus clásicos del disco Slowhand del año 1977 llamado Cocaine. Frecuencia cero. Un clásico mejorado. SRL, librería integral y estudio de diseño y producción gráfica. Bodymer impresión y grabado sobre cualquier tipo de material. Además, bordado y producción de artículos publicitarios. Ercilla 6701 Capital, 4-644-1589 y líneas rotativas. Volve SRL, la empresa de su imagen. Asadorito, a comer, ya están listas las hamburguesas con lechuga y tomate. Ma, ¿te acordaste de cocinarlas mucho y de lavar bien las verduras? Sí, gracias por recordármelo. Está bueno esto de recordarle las cosas a los padres. Recordá siempre que las comidas con carne picada deben estar bien cocidas y las verduras bien lavadas, en especial si son productos recién sacados del freezer. Es una manera de evitar el síndrome urémico hemolítico. Saber cómo cuidarnos es valorar lo que somos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y Fundación CANI. Y después de mucho batallar, nos merecíamos un premio. Hacer en caso de que el mundo se desintegre a las 13 horas. Bajo el rayo del sol. Y a punto de deshidratarnos. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a partir de las 13 por Frecuencia Cero. La rompe. Eso no lo tenía que decir usted, ¿eh? Pero el locutor lo dice no, siempre. No, pero yo ya le dije que eso no corresponde a nosotros. Ah, carajo. Proyecto MEDEF. Médico especialista en dejar de fumar, le ofrece en Argentina un tratamiento para tabaquismo de nivel internacional. Infórmese llamando al 4-682-0156 y en info@medef.com.ar. El sábado 8 de mayo repasamos 7 años de historias y recuerdos. 7 años de recorrido con Chinelas Persas. El sábado 8 de mayo a las 21:30 horas en el Teatro Santa María, Montevideo 842. Conseguí tus entradas en www.chinelaspersas.com. Mira, mira, vuelve, si te vas, no me mentirás jamás. Historia de pensar en sueño algún día. Chinelas Persas quiere llenar tus oídos con las melodías que abrieron tu mente para transportarte a un nuevo día. Y vos no te lo podés perder. Bodypel SRL, la empresa de su imagen. Frecuencia Cero. La rompe. El gran pez. Treinta y cinco minutos pasaron de las 4 de la tarde, Mili. Recordemos, antes de velar por completo la obra de arte, lo que ya hemos venido diciendo hasta ahora. Lo que los hombres, fuera de una minoría que bendigo, no parecen comprender es que no nos interesa en absoluto ocupar su puesto. Eso está en el Facebook, así que quien quiera llevarse las entradas, este par de entradas para ver a nuestro columnista de teatro, Gabriel Villalba, puede escribir en el mismo muro del Facebook o escribir a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Pablo, ¿me querés decir alguna cosa? Pensé que íbamos a subir un poquito la cortina o algo. No, no, no. No, evidentemente no. No, está bien, está luz, está manejando todo perfectamente. Sí, ¿no? Viste que yo, por decantación, sí. Las culpas que me echan a mí, yo no digo nada y se van dando cuenta todos. ¿Qué? No, igual la culpa siempre es tuya, corazón. No, bueno, pero lo que se diga al aire al final. ¿Sabes lo que me quedé pensando? Viste que en la semana estuvo Macri declarando como 6 horas el... No sé, algo pasó con el audio, ¿no? Ahí sí. Se fue, sí, no, volvió. Ah, vos, por favor. Sí. No está saliendo al aire, Luciana. No, ¿ves? No, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta al final quiénes son los que manejan el aire? Yo voy a traducir a Lu. A ver. Quiero decirles que hoy, lo que sea y culpa que haya, de quien sea, es de Ariel. Porque Luciana hizo todo perfecto. Ah, bueno, la alcahueteada. Sí, no, una cosa, boludo. Es impresionante. Lo importante siempre muestra mujeres. Es impresionante. Bueno, y lo habíamos organizado. Sí, ¿podemos, podemos evitar un poco esto de que los dioses pareciera que nos hablan? Porque se hace el bache al aire. Y para, sobre todo porque el concepto, la idea fundamental no dice demasiado. Entonces, no. Primero paremos con la cuestión de alcahuetes. Por favor, Milagro, si querés, sí. Podés cortar este micrófono, sería válido. Y después sigamos nosotros tres. Por favor, gracias. Gracias, gracias Hernán, nuestro operador que trabaja muy eficientemente. Tan amable. Gracias, ¿eh? Amable para censurar a las mujeres, ¿no? Sí, sobre todo. Eso es bueno. Bueno, la cuestión es que estuvo Macri hablando como 6 horas con Ollarvide por el tema de las escuchas ilegales y me puse a pensar y dije, ¿cuántas veces, no? Fuiste en un colectivo o estabas en la cola de un banco, qué sé yo, y empezaste a escuchar la conversación de otro, ¿no? Y no solamente eso, sino que empezaste a juzgar a alguno de los dos dándole la razón. Yo sobre todo hago eso. Por ahí me escucho, ya pero ya lo voy juzgando. ¿No? Ya te metes, ¿no? Que como... Porque podés agarrar una palabra, ni siquiera agarrás una cosa, una idea. Porque en un colectivo supongamos que tampoco vas a tener una idea demasiado elaborada o una cosa demasiado larga. Por ahí escuchás a alguien que está hablando por celular, por ejemplo, y está contando una cosa. Sí. Y ¿cómo imaginás lo del otro lado también? Claro. ¿Cómo me molesta? Y me alejo un poquito porque voy a gritar un toque. El que atiende el teléfono en el bondi y dice, hola, ¿cómo andás? Sí, acá estoy, todo bien. ¿Tu familia? Y yo, sí, ¿por qué me tengo que enterar yo de todo eso? En realidad, sobre todo es en eso. Que aparte no voy a poder secuestrar a nadie, o sea, no voy a ganar plata, no tiene ni sentido que me entere. ¿Por qué la parte de los secuestros primero? Bueno, qué sé yo. Hay como para darle un incentivo. Igual está lo contrario, que te vos estás hablando normal y sentís que el otro está como mirando, pispeando, así como... Igual vos no hablas bajito por teléfono. Te lo digo por ahí. Hay como gente que presta especial atención, decís... ¿Y qué onda vos? ¿Y qué onda? Como cuando te leen el diario, pero ¿querés opinar? Claro. ¿Te sentís como que te están, viste, invadiendo? Decís, ojo, decís, no para que ponga altavoz y participamos todos. Si vas en el colectivo leyendo algo y te das cuenta que el de al lado está leyendo, ¿le pones el libro como para que siga? Sí, yo sí lo hago. Yo le meto onda y le digo, yo soy recontra jodido, muevo el diario, muevo el libro. Claro. Y lo peor es cuando me miran los mensajes de texto, yo soy capaz de matar. Bueno, eso no está bueno. Pero que estás leyendo un diario, un libro, un algo, estás, no sé, escribiendo, no sé, cualquier cosa. Eso es más relativo, pero estar escribiendo mensaje de texto, vos escribiendo un cuaderno que te lo miren. Y depende de lo que estés escribiendo, ¿qué es eso? A mí, ¿sabes qué me pasa? Que generalmente leo muy rápido, entonces trato a veces de esperar un poquito para que el otro termine. Hasta ese detalle. Es casi un extremo, porque si no me parece que decía, a ver. No le regalás el libro antes de bajar. Claro, cuando te bajás el libro. Y ya está. La amabilidad siempre está mal vista en este programa, ¿no? Sí, ¿hablas de la parte de los secuestros o desde dónde? Desde el lugar de pedir rescate, obviamente. Sí, claro, claro. Esa es tu parte amable. Exacto. Antes del piedrazo. Es evidente, claro. ¿No? Al hombro. Al hombro. Pero estábamos hablando entonces de las escuchas ilegales. Acá nuestra productora hablaba de que... Bueno, pasa que en realidad también se vincula un poco con los temas que nos llaman la atención. Digo, estás escuchando una cosa que no te interesa y es como la nada misma. Exactamente. No sirve de nada. Ahora, cuando hay algo que te indigna, o, por ejemplo, alguien que está hablando de lo que hizo la noche anterior y que ves que se va poniendo cada vez más violento, y por ahí te vas acomodando un poco. No sé. Digo, alguien que está puteando a alguno que vos... podrías defender o que podrías atacar con más violencia todavía, también te aliás o te pones un poco en contra. Sí. Yo a veces me pasa en los colectivos, sobre todo en esos lugares en los que tenés tiempo para pensar, ¿qué pasaría si yo hiciera alguna cosa que a los demás le molestara? ¿Entendés? Pero eso lo haces constantemente, corazón. Hacer cosas que a los demás les molesta. Pero eso es como por ahí inevitable. Que yo estoy acá en la radio, ¿qué voy a hacer? O sea, todo lo que digo. No entiendo el concepto. A ver, continúa. Claro, digo, ¿qué pasaría si yo me pongo a esto? Por ejemplo, que decís vos, a hacer de cuenta que hablo por teléfono y empiezo a gritar. Ah, claro. Por ejemplo. Uh-huh. ¿O qué pasaría si yo empiezo a escribir algo y alguien me lee y le molesta absolutamente? No sé. Tal cual. El otro día, por ejemplo. Tengo mucho tiempo libre, creo que lo sepan, pero cuando venía para acá a la radio la semana pasada que teníamos la nota con Pablo Yonto, venía escribiendo algunas preguntas, por ahí más vinculadas con mi ideología política o de social, mi manera de ver las cosas, bastante relacionada con lo que Yonto piensa también, y decía, si yo estoy escribiendo esto y veo una vieja que se sube al bondi. Siempre la vieja cheta de Belgrano, por ¿no? supuesto, ¿no? Y sube con el perrito, aparte. Sube con el... Claro. Ya te la esperás con el perrito. Claro, ¿tienes? Vos, claro. Pues si te voy a patear a la vieja y al perro. ¿Entendés? Pero imagínate que yo escribo y me están leyendo y se arma un quilombo por eso, por ejemplo. Hay gente que es muy intolerante. Como yo. Con Pablo. Yo una vez, mirá lo que te iba a decir, yo una vez estaba en un colectivo, yo tengo línea gratis a otros de mi misma empresa. Sí. Entonces estaba hablando con un amigo que se subió al mismo colectivo que yo, pero como estaba lleno el colectivo, no nos podíamos encontrar. Estaba adelante y yo estaba atrás. Ah, una necesidad. Pero yo estaba gratis, entonces hablamos. Y tenía gente que evidentemente se había dado cuenta de esto y se le llamaba la atención y se lo comentaban entre ellos. Sí, estos dos boludos. Claro. Como mínimo podían decir epítetos parecidos. Entonces yo empecé a decir, y yo en esos momentos tengo por costumbre decir, mira, no te puedo seguir hablando porque acá hay gente, hay un par de boludos que me están escuchando. Entonces, y yo hacía comentar así, cuando tengo este tipo de movimientos de alrededor. Tu problema es que yo solamente lo pienso, vos lo haces. Claro, digamos, no. Directamente. Lo digo, si alguno se hace cargo, bueno. Vas a buscar el. Nadie va a dar un paso al frente. Inmediatamente. No, no, seguro. A mí eso es lo que me pasó una vuelta. Un flaco venía gritando, hablando por teléfono, cortó, me miró, como esperando aprobación de lo que estaba diciendo. Y yo le dije, y sí, claro, tenés razón. Un cortito al hígado. Cortó, me miró con una cara como diciendo, no tengo razón. Sí, claro, le di. Y seguí. Vos sos muy generoso en los colectivos, sí, ¿no? Alguien estaba puteando. Dije, bueno, si le está diciendo, por algo es, loco. A ver. Pero hay mucho de la mirada cómplice, ¿viste? La mirada cómplice. La que te busca. Ayer dos viejos discutieron en el colectivo también y casi llenaron las manos, de no ser porque eran muy viejos. Y yo creo que ninguno de los dos se quería desarmar pegándole al otro. Claro. Pero no se iban a mezclar los huesos y después no se iban a poder armar. Se sentó al lado mío uno y seguía como, viste, como son los viejos. Todo bien, sí. ¿No? Pero se queda, viste, el tipo se quedó con este tipo, puede ser. Y yo estaba con los auriculares. Sí, sí, sí. E intuía lo que me decía, pero viste, no hice como que no escuché. Porque claro, tenía que. Hay gente que se prende al toque. Le tenía que haber dicho, sí, no, este país. Una cosa. Oye, gobierno de mierda. Y arranca y después hasta que no se baja, claro, el tipo no para. Yo si miraba vos, miraba como esperando que le diera la aprobación. Y yo no sé qué pasó realmente. No me quería. Pero cuando es así, no importa. Vos tirá ahí. Sí, la verdad que este es un desubicado. Tendría que hablar los militares. Claro, eso es bueno también. Con los viejos, la de los militares sale. Sale, esa sale. Cuánto calor, ¿eh? Cuánto calor. Loco. Sí, pero con los milicos no pasaba esto, ¿no? Estaba regulado, claro, señor. Claro, Martín tenía 24 grados todo el año. Exactamente, hablaba con San Pedro y regulaban el tiempo. Estos calores de ahora son culpa de los montoneros. Claro, estos montoneros no le importa nada ahora, claro. Por suerte ahora Martínez de Hoz parece que va a tener un poquito más de temperatura. Ojalá viva porque así. Ojalá que se prenda fuego en el infierno. Le van a medir la temperatura rectal, ojalá. Nos vamos. No, en el infierno no. Por favor, en prisión que alguien se ocupe de eso. En el infierno no, claro. Primero la salud, ¿no? Que lo revisen. Bien, como tiene que ser. Que lo peinen para adentro, como sí, al infierno no va a ir. Yo creo que voy a ir al cielo. Porque los que están con Martínez II propician el cielo más que el infierno. O sea, van todos para el cielo. Uh-huh. Así que creo que va a estar arriba. Sí. Leonel, te buscan del confer acá afuera. Dale. Nos vamos de este bloque escuchando una canción que, si no me equivoco, es Lift Me Up de Moby. Muchas gracias. Take us so far, take us so far. Broken down cars, like strung out old stars, strung out old stars. Plain talking, plain talking. Served us so well, served us so well. We tried. Borges encontró en una sopa de letras la receta de la realidad. Frecuencia Cero. El vaso medio lleno o medio vacío, el día o la noche, el yin y el yang. La vida recrea su imaginación utilizando todo lo que tiene a su alcance, sin embargo, esta vez no le damos alternativa a la ambigüedad. En El Gran Pez presentamos pequeñas obras de arte, fragmentos que trascienden todas las intenciones. Lo que los hombres, fuera de una minoría que bendigo, no parecen comprender es que no nos interesa en absoluto ocupar su puesto, sino ocupar por entero el nuestro. Este texto es de Victorio Campo, escrito en 1936 en sus testimonios, y el ganador es Santiago Burgos, que mandó un mail y ya recibirá las entradas, puede pasarlas a retirar. Sí, calculo que vale, vamos a mandar un mail para ver cómo a tiene Santiaguito, que hacer. ¿No? A Santiago. Igual esto está un saludo, vinculado cariñoso. Un poco con... Un saludo a Santiago Burgos, favor. Que sí existe. Por favor, estoy haciendo cosas importantes. No como la ETA, que ya desapareció. Yo no entiendo dónde va. Pero... Esta obra de arte está erigida a propósito por algo que está vinculado con lo que ustedes hicieron, ¿no? Con esta muestra de la Casa del Bicentenario. Exactamente, era en una de las paredes, estaba esta frase que fue la que más nos impactó a las dos, así que la elegimos como obra de arte esta semana. Perfecto. Casi, mirá, si me estoy yendo al tema ahora, me está sonando un minuto de lo que hay en el guión, o sea que estoy... No voy a irme ahora. No. Ahora no. Hablemos de algo. Charlemos un rato, se llama. Charlemos un gran rato. Bloque, sí. La nueva sección. Hablamos de Paulina Rubio, será mamá. ¿Va a ser mamá? No tenés otra noticia, ¿no? Los Simpsons cambió la presentación por un programa. Ah, mira. ¿Ah, sí? Lo acabo de ver. Mientras ustedes hacían algo productivo, yo miraba esa televisión. Está bien. Y también terminó 24, si a alguno le importa. Hicieron una fiesta y van a hacer una película. Yo llegué a una fin de... yo puedo decir unas cosas. Ah, vos tenés algunas cosas. Dale, dale. Al final boludeamos si tenemos algo para contar. Bueno, en la Casa del Bicentenario va a haber un ciclo de 8 mujeres, que es un recorrido por la vida de grandes poetas latinoamericanas. Entre ellas van a estar María Elena Walsh, Silvia Ocampo, Alfonsina Storni, entre otras. Este va a ser sábado a las 8, va a estar Buquet Político, que es de Irene Gus, después y Alejandra Pizarnik. Les mando un mail, cualquier cosa. Ahora con canta esto. En árabe, no solamente habla, sino que canta, ¿no? Claro. Un saludo a Santiaguito. Sí. Dale. Que sí existe. Bueno, después hay un ciclo de documentales, y este ciclo, bueno, presenta producciones de documentales de corte ensayístico dirigidos por mujeres. Y este miércoles a las 2, miércoles 12 a las 19, los próximos pasados de Lorena Muñoz. Va a estar también en la Casa del Bicentenario. Yo tengo uno más y nos vamos a una canción que en realidad es... quiero agradecerle a Denise Salvador, que es una señora que se dedica a hacer prensa de cine y que, entre otras, nos contactó hoy con Roberto Persano. Y también me mandó la ópera prima de Sofía Mora, que se va a estrenar el próximo 6 de mayo, se llama La Hora de la Siesta. Se va a estrenar, como decía, en las salas Malva y Gaumont, y continuará en cartel durante todo el mes de mayo. Así que cualquier información pueden visitar www.vamosviendocine.com.ar. Nos vamos a ir de este bloque. Un saludo para Santiago. Mandándole un saludo a Santiago. Existís. Y escuchando Just Say Yes de Snow Patrol, y volvemos para... No es como la ETA, ¿eh? No es como la ETA, ¿no? I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today, take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick. Thank you. Ya nos estamos yendo casi. Hay un par de cosas para mencionar. Primero, para aclarar. Sí, que recordemos a María Elena Walsh, que va a estar sola sí. en la. Sí, sí. Acá. Ciclo. Alfonsina Stormi no se va a presentar. Mandó una carta de decir que como las chicas no, mandó no, una carta no están vivas dijo, algunas, lo van a hacer unas dijo, actrices por ella. Dijo Alfonsina Stormi, dijo me tapó el agua, no me sí, voy a llegar. Claro. Hace 30 años mandó una carta y dijo no vemos, no hay una ola. Sí. Dijo la precursora, la inventó la ola ella después en los estadios hizo furor. Así que bueno, por otro lado, a toda claro. la gente que se había hecho ilusiones claro, con volver a verla, claro. no va a poder no. hacerlo más que por fotos. El formol no dio para más. No prosperó Walt Disney, no. Es solamente él en este caso. Es la imaginación de los niños, ¿no? Sí. Pero es bueno porque fomenta un claro. poco eso, ¿verdad? Los chicos creen que Walt Disney está congelado y vive. Sí. Así que yo chicos... también lo creía. Bueno. ¿Ah, no? Y otra cosa también, el que quiera tener información sobre todas estas cosas puede comunicarse con Milagros. Sí, sí. Va a leer sí, todo sí, perfectamente, sí. se los va a mandar por porque mail, vía bache, Twitter y etcétera. Uh-huh. ¿Hay algo más para decir al respecto de algo que nos estemos olvidando? No. Mira, yo creo que no. La semana que viene se va a estar un poco complicando el programa porque medio que se nos juntan un poco las columnas, ¿verdad? Como que está Vivi, que literatura, está arte, está Gabriel. No, arte estuvo hoy. En ah. el espacio de arte metimos lo de Bicentenario. Ah, en el momento que yo me fui sí. ustedes lo hicieron. Lo bueno es que gracias. Él está al tanto de lo que pasa en el programa. Claro, es como no. Santiago él. Yo salgo. Pero yo sí existo, por lo menos estoy hablando. Santiago no. Santiago. Ah, no, Santiago, nunca lo puse en duda. Santiago Burgos, quiero decir. Está pidiendo por la ley de radiodifusión para que hablemos todos. ¿Está? Quiere ser otra voz más. Señores, una nueva aplauso ley de difusión para Santiago. Todos. Aplauso para Santiago. Grande, Santi. Eso. Es sí. una voz que ahora no puede oírse, pero ya tarde o temprano se va a oír. Cuando... Exactamente. Es mudo. Cuando supere ese cáncer de lengua que tiene va a poder hablar. Siempre estamos matando gente. Bueno, para en este caso es un crimen. Sí. Ah. Un crimen que no va a cuestionar a nadie, porque la verdad el muerto... No lo va a encontrar a nadie, es como crimen mafioso. Sí, no es un lindo momento para hablar de esas cosas tampoco, ¿no? Es como, bueno. Claro, como un aborto anterior a la concepción. Sí. Un saludo a Martín, che. Un saludo que siempre está de aquel lado. Que sí existe. Sí, sí. Un chiste muy oportuno. Sí. Con respecto a la importancia del casamiento gay que hablaba Pablo hoy en un principio, que dice que ya cada vez se está casando menos gente y esto afecta al gremio de los socialeros que filman y sacan fotos de casamientos, ¿no? Entonces ahora quiero invitar así firmemente a todos a que festejen los 15 porque si no se quedan la bola. Bueno, pará. Sin laburo, ¿verdad? Le incentivamos a todos, a los que arman orgías también, que saquen fotos, filmen. Claro, bueno. Porque no, es una fuente de laburo. Inagotable de trabajo. Claro, que la gente se anime y no le tema tanto la idea de la foto. Es un lindo recuerdo. Expresada esta idea fantástica, nos vamos me a la tener pasó que, Santiago la idea. Nos vamos a tener que ir de acá hasta el sábado que viene a las 15 horas. Presentamos a Luz Alice, que estuvo a cargo de la producción y de la columna de arte del día de hoy. Bravo, bravo. A nuestro operador Hernán también, que estuvo a cargo de los controles. Fenomenoide. Mire Laino, a quienes pudieron escuchar. Sí. No sé si entender, pero la habrán escuchado. Sí, que habla y canta árabe. Sí, gracias Mire por estar acá. Sí, la semana que viene podemos hacer es un número nuevo. Dale, no, me traigo el collarín, ya está todo listo. Ponele. También estuvo aquí. Se me ocurrieron muchas cosas. Leonel Pasteloff, a cargo de la columna de deportes y de todas. Y la producción demás. Me ayudó mi amigo sí. Burgos. Y la producción Burgos. Periodística también gracias, aquí. Gracias, Leonel. De este programa. Pablo, te agradecemos, Ariel, por estar aquí. Nos encontraremos el sábado que viene con entonces. Ustedes, Ariel, el que no sabía de qué trata el programa, Gracias. Tiene la culpa de todo, Bastante bien lo he hecho. Digo, si no lo digo yo, no lo dice nadie acá, por eso tengo que defenderme. Es evidente. Gracias, nos veremos, nos encontraremos en realidad la semana que viene a partir de las 15 horas. Después no se olviden, como diría Santiago, no se olviden de Santiago Burgos. No se olviden de Santiago Burgos. Ojo cuando te bajas de esa silla porque te va a lastimar, negro. Bueno. Mirá que salta. Muchas gracias. Hay una bocha de radios y yo no cambio el dial. Me quedo en frecuencia cero, la mejor para escuchar. Frecuencia cero. Frecuencia cero. Hay muchas que escuchan otras y no encuentran su dial. 92.5, tu radio para escuchar. Frecuencia cero. Cuando le das el